Apple ha presentado el nuevo MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas, el nuevo e impresionante iMac, el iPad Mini, el iPad de cuarta generación y la actualización del Mac Mini en una keynote emocionante celebrada en el California Theater de San José. Hoy centramos el programa en los productos presentados y en su repercusión en el sector. Albert Navarro tiene todos los detalles de los nuevos productos. Así es, Jaume. El ultraportátil MacBook Pro de 13 pulgadas es espectacular, con la pantalla Retina y su almacenamiento 100% flash en un nuevo diseño compacto. Tiene un grosor de solo 1,9 centímetros y pesa 1,6 kilogramos. Su pantalla Retina tiene más de 4 millones de píxeles, casi el doble que un televisor HD. Con 227 píxeles por pulgada, la densidad de píxeles de la Retina Display es tan alta como el ojo humano es capaz de distinguir un píxel de otro a una distancia de visión normal. Las imágenes están perfectamente definidas y el texto se ve igual de bien que en un libro impreso. Se puede ver y editar vídeo en HD con precisión a nivel de píxel y con un grado de detalle superior en imágenes de alta resolución. La pantalla Retina de 13 pulgadas usa tecnología IPS y ofrece un amplio ángulo de visión de 178 grados. Reduce en un 75% los reflejos y mejora en un 29% el contraste con respecto a la generación actual. Gracias al almacenamiento flash, que es 4 veces más rápido que los discos duros tradicionales de los portátiles, el MacBook Pro ofrece una respuesta muy ágil, tanto para salir del reposo como para abrir las aplicaciones favoritas, que combinado con los últimos procesadores de doble núcleo de Intel, da potencia de sobra para ejecutar fácilmente las aplicaciones más exigentes. El MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas ya está disponible en el Apple Online Store, las tiendas Apple Store y los distribuidores autorizados de Apple. Incluye procesadores Core i5 de Intel de 2,5 GHz y de manera opcional se puede configurar con los procesadores más rápidos, el Core i7 de Intel de 2,9 GHz, la tarjeta HD Graphics 4000 de Intel, 8 GB de memoria a 1600 MHz y hasta 768 GB de almacenamiento flash. Dos puertos Thunderbolt, dos de USB 3.0 y un nuevo puerto HDMI ofrece conexión rápida con un televisor HD. Cámara FaceTime HD, doble micrófono, altavoces mejorados, Wi-Fi de triple flujo, Bluetooth 4.0 y una toma de corriente MagSafe 2. La batería del MacBook Pro de 13 pulgadas ofrece hasta 7 horas de productividad inalámbrica y una autonomía de hasta 30 días en reposo. Con la nueva presentación PowerNap de OS X Mountain Lion, el MacBook Pro se mantiene actualizado mientras está en reposo y PowerNap actualiza automáticamente mail, contactos, calendario, recordatorios y fotos en streaming. Y si está conectado a la red eléctrica, también descarga actualizaciones de software y hace copias de seguridad del Mac con Time Machine. El compromiso de Apple con la eficiencia energética y el medio ambiente hace que el nuevo MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas cumpla los estrictos requisitos Energy Star 5.2 y ha obtenido la calificación Gold de la EPEAT. Todas las carcasas Unibody están hechas de aluminio altamente reciclable e incluyen de serie pantallas con retroiluminación LED de bajo consumo fabricadas sin mercurio y con vidrio libre de arsénico. Los portátiles de Apple no contienen retardantes de llama, bromados ni PVC y están fabricados con materiales altamente reciclables. Completamente rediseñado, el nuevo iMac luce un diseño impresionante. Incluye tecnología de alto rendimiento en un diseño de aluminio y cristal con un volumen hasta un 40% menor que su predecesor y unos bordes de tan solo 5 milímetros de grosor. Los ingenieros del nuevo iMac han creado una pantalla totalmente nueva que reduce los reflejos en un 75% sin renunciar al contraste y a los colores brillantes. En el nuevo diseño, el cristal exterior está completamente laminado sobre la pantalla LCD y lleva aplicada una capa antirreflectante mediante un proceso de deposición de plasma de alta precisión. La pantalla de cada iMac se calibra de forma individual con un espectrorradiómetro avanzado. El nuevo iMac incluye procesadores i5 de 4 núcleos de Intel de tercera generación, que pueden ser reemplazados bajo pedido por los Core i7 de gama superior. Los últimos procesadores GeForce de NVIDIA ofrecen hasta un 60% más de rendimiento para usar los juegos más avanzados y las apps gráficas más exigentes. Ahora, todos los iMacs nuevos incluyen de serie 8 GB de memoria a 1600 MHz y 1 TB de disco duro. Los clientes pueden configurar su iMac a medida con hasta 32 GB de memoria y un nuevo disco duro de 3 TB, o bien con 768 GB de almacenamiento flash para disfrutar del máximo rendimiento, con dos puertos Thunderbolt y 4 USB 3.0. El nuevo iMac ofrece aún más posibilidades de ampliación y admite periféricos de alto rendimiento. La innovadora opción de almacenamiento Fusion Drive combina 128 GB de memoria flash con un disco duro convencional de 1 o 3 TB para crear un único volumen de almacenamiento que gestiona de forma inteligente los archivos para optimizar las operaciones de lectura y escritura. El iMac de 21,5 pulgadas estará disponible en noviembre a partir de 1.379 euros con IVA incluido. El iMac de 27 pulgadas estará disponible en diciembre a partir de 1.899 euros IVA incluido. Apple también ha actualizado el Mac Mini con procesadores de Core i5 de doble núcleo y Core i7 de 4 núcleos de Intel de tercera generación, que son hasta el doble de rápidos e incluyen gráficos integrados hasta un 65% más veloces. Incluye de serie 4 GB de memoria 1600 MHz ampliables a 16 GB, 4 puertos USB 3.0, además de los puertos Thunderbolt, HDMI, SDXC, Gigabyte Ethernet y FireWire 800. El Mac Mini ya está disponible y parte de los 649 euros con IVA incluido. Todos los Macs incluyen el sistema operativo OS X Mountain Lion. Apple ha presentado también el esperado iPad Mini, un iPad Mini con un diseño completamente nuevo de cristal y aluminio de solo 7,2 milímetros de grosor y 308 gramos de peso, un 23% más fino y un 53% más ligero que el iPad de tercera generación. Incluye el chip A5 de doble núcleo, una pantalla multitouch de 7,9 pulgadas, cámara FaceTime HD y eSight de 5 megapíxeles, con conexión inalámbrica ultra rápida y una increíble autonomía de 10 horas. Es todo un iPad de arriba abajo, pero en un diseño revolucionario que se puede sujetar con una sola mano. Apple también ha anunciado el iPad de cuarta generación, que ahora incluye pantalla Retina de 9,7 pulgadas, el nuevo chip A6 de Apple, cámara FaceTime HD y conexión inalámbrica ultra rápida. Tanto el iPad Mini como el iPad de cuarta generación vienen de serie con el iOS 6, el sistema operativo móvil que incluye más de 200 nuevas prestaciones. La batería dura todo el día. Tanto el iPad Mini como el iPad de cuarta generación incluyen conector Lightning. El iPad Mini con Wi-Fi estará disponible en modelos negro y grafito o blanco y plata desde este viernes 2 de noviembre, a partir de 329 euros con IVA incluido. El iPad Mini con Wi-Fi y celular estará disponible por un precio recomendado de 459 euros con IVA incluido. El iPad de cuarta generación con Wi-Fi también estará disponible el viernes 2 de noviembre en blanco o en negro, por un precio recomendado de 499 euros, IVA incluido, y el iPad de cuarta generación con Wi-Fi y celular estará disponible por un precio recomendado de 629 euros con IVA incluido. Los clientes ya pueden empezar a reservar cualquiera de los modelos del iPad Mini y del iPad de cuarta generación a través de la Apple Online Store. Apple ha presentado también los nuevos adaptadores para el nuevo conector Lightning que llevan los iPhone 5 y los nuevos iPad, con los que podremos conectarnos a un televisor con salida HDMI o VGA y conectar una cámara para transferir fotos y vídeos a través de USB y tarjetas SD. Albert, también hemos visto novedades en cuanto a software. Correcto, Apple ha actualizado la aplicación gratuita iBooks para el iOS, que cuenta con una mayor integración con iCloud. Nuevo modo de lectura continuo sin separación por páginas y añade la posibilidad de compartir nuestras citas preferidas de un libro directamente a través de Twitter o Facebook, además de soportar 40 nuevos idiomas. Las herramientas de creación iBooks Author ahora incorpora la posibilidad de incrustar las fotografías que queramos, nuevos widgets multitáctiles, expresiones matemáticas, libros únicamente con orientación vertical o un nuevo sistema de versiones que permite actualizar el libro con nuevas ediciones que aparecen como actualizaciones en iBooks. Apple ha lanzado Final Cut X10.0.6 con muchas novedades, entre ellas la posibilidad de expandir archivos de audio multicanal, ventana de importación unificada, interfaz compartida de exportación de proyectos compatible con el formato nativo de la cámara RED, RedCoder RAW, MXF y transcodificación en segundo plano opcional a Apple ProRes. Dos visores, posibilidad de añadir marcadores de capítulo para la exportación de archivos de vídeo, DVD y Blu-ray. Nuevos controles para combinar audio desde múltiples ángulos y un clip multicam. Apple también ha actualizado la aplicación Motion 5, que llegará a la versión 5.05 y mejora el suavizado que aumenta la nitidez y legibilidad del texto, carga más rápidamente los proyectos y la posibilidad de abrir varios proyectos a la vez. Y terminamos con Compresor 4, que se ha actualizado a la versión 4.0.5. Si usamos un clúster, no es necesario abrir Compresor 4 en codificación, sin necesidad de volver a autenticarse. Y han solucionado un problema que estaba relacionado con componentes de QuickTime de otros desarrolladores. Sintonizas Territory Mac.